Hoy vamos a hablar acerca de judíos y gentiles, y el versículo con el que vamos a iniciar este tema se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol da una definición maravillosa en cuanto a la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entre la relación de la Torá con las enseñanzas de Cristo Jesús. Dice el apóstol San Juan: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Él está poniendo las cosas bien lindo. La ley nos fue dada. Qué privilegio el que los seres humanos hayamos recibido la ley de parte de Dios. Una ley que es una ley de libertad, una ley que no nos pide nada malo, pero una ley que apuntaba hacia una esperanza que vendría, que apuntaba hacia algo que gracias a Dios ya vino, hacia alguien que gracias a Dios ya vino, a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue más allá de la ley. La ley era algo escrito en un pergamino. La ley era algo escrito en una tabla de piedra. La ley era una enseñanza. La ley mostraba algo del carácter de Dios. Pero la gracia y la verdad plena del Señor nos fue mostrada a través de Cristo Jesús. La una no anula la otra. La primera anunciaba a Cristo Jesús. Ahora que vino Cristo Jesús, vivimos bajo esa gracia y bajo esa verdad que no anula la luz anterior. Eso es algo muy importante, que cumple ciertos aspectos de la luz primera que Dios nos da por medio de Moisés, pero nos da mucha más luz, nos explica mucho mejor las cosas que nosotros necesitamos saber para llegar a ser salvos. Este mensaje se repite muchas veces en la palabra de Dios, de que con Cristo Jesús hay un cambio. Dice el apóstol, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Y aquí en el libro de Hebreos, el apóstol San Pablo va a comparar ambos pactos, uno limitado a un santuario terrenal, con sacerdotes terrenales, con muchas ovejas y machos cabríos que eran sacrificados cada día. Pero hay un nuevo pacto, un pacto basado sobre mejores promesas, un pacto que se consuma y se realiza teniendo como base la estructura del santuario celestial, un pacto donde hay un solo sacrificio, donde hay un solo sacerdote y único mediador, donde hay una claridad tal a través de la cual nosotros hoy día podemos obtener la salvación por medio de Cristo Jesús. Va a decir un poquito más adelante, Hebreos capítulo 8, algo que para mí es un lindo resumen de lo que es este nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. O sea, en un primer pacto Dios había dado las leyes, Dios había dado los 10 mandamientos, Dios había dado una cantidad de regulaciones a través de las cuales el pueblo de Israel se guiaba, y esas regulaciones y esas leyes y esos mensajes y esa historia sagrada, toda esa ley, porque para el israelita el Antiguo Testamento completo era la ley. De ahí se podía discernir, ellos entendían bien, por ejemplo, la diferencia entre los mandamientos y el resto de la ley. Ellos entendían bien eso. Pero este asunto, todo lo que Dios había dado antes, estaba escrito en papel, era algo que era accesible para aquellos que podían leerlo, para aquellos que podían entenderlo. Y aunque el temor de Dios se había esparcido sobre la faz de la tierra en el momento que Cristo Jesús llega, y el mensaje de la palabra de Dios era leído y estudiado en diferentes partes del mundo cuando el Señor Jesús llega, todas esas leyes, todos esos mandamientos tenían un límite. Y es que, aunque el mandamiento dice que Dios, aunque la ley dice que Dios nos ama, nunca nadie había visto una mirada de amor de Dios. Aunque los mandamientos dicen de que Dios es justo, nunca nadie había visto la mano del Señor ayudando a las personas, dándoles ánimo para seguir adelante en la vida. Aunque los mandamientos decían de que el Señor nos escuche y nos oye, las leyes, la ley, el Antiguo Testamento nos dice que Dios nos escuche y nos oye, nunca los seres humanos habíamos visto tan cerca, hasta cuando Cristo Jesús vino, ¿cómo es eso de que Él se preocupa por nosotros? ¿Cómo es eso de que Él, de que siempre podemos acudir a Él, de que aunque Él estuviera cansado, cosa que no pasa ahí en el cielo, pero cuando Él estaba cansado aquí en la tierra, siempre había un lugar, un momento para seguir asistiendo a otras personas, para seguir buscando llevar consuelo para otras personas? O sea, el Antiguo Testamento nos dice que Dios nos ama, pero el Nuevo Testamento nos muestra a Jesús abrazándonos y besándonos y de hecho mostrándonos de una forma que no se podía antes el amor de Dios. Esa es la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esa es la gran relación que hay entre estas cosas. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno encuentra, sí, vuelvo a repetir, que para el judaísmo la ley era el Antiguo Testamento más o menos. Sí, ellos entendían eso. Pero entendían de que dentro de esa ley, que era el Antiguo Testamento, lo que Dios quería para ellos estaban, pues, por ejemplo, la ley de Moisés, estaba el Pentateuco, estaba la Torá, lo que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés, cosa que ellos valoraban mucho. Ellos también entendían de que en la ley de Moisés había diferentes tipos de regulaciones. Claro, ellos se daban cuenta cuando Dios estaba hablando de salud, ellos se daban cuenta cuando Dios hablaba acerca de pureza ritual, ellos se daban cuenta cuando Dios les aconsejaba acerca de la salud, de la familia, ellos se daban cuenta cuando Dios les hablaba acerca de la necesidad de estudiar la Biblia y estudiar con la familia y todo eso, ellos se daban cuenta de eso. Y también se daban cuenta de que dentro de la Torá, dentro de lo que Dios le había dado a Moisés, se encontraban los 10 mandamientos. Para ellos era algo bien conocido. Por eso Jesús, cuando hablaba con la gente, dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tú sabes cuáles son los mandamientos. Y la gente inclusive sabía, la gente del tiempo de Jesús sabía, cómo se podía simplificar, sintetizar el contenido de los 10 mandamientos en 2 grandes preceptos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ellos entendían la diferencia que había, aun cuando ellos lo consideraban algo completo. Ahora, cuando Cristo Jesús llega y Él empieza a enfrentar toda esta situación, Él no va a atacar tanto lo revelado en el Antiguo Testamento. Él siempre iba a atacar esos mandamientos de hombres, esas interpretaciones de la ley de Moisés que abundaban en sus días ya en forma oral y que después tomarían incluso forma escrita, la mayoría de ellas, supongo, donde se le ponían cargas demasiado pesadas a aquella persona que quería buscar a Dios. Y entonces, en vez de querer buscar a Dios, uno andaba contando los pasos que uno daba el día sábado, uno andaba preocupándose por no cargar absolutamente nada en la mano, ni siquiera por casualidad, ¿no? Y tener... pues toda una serie de costumbres raras y que la palabra de Dios jamás enseñaba, y contra esas cosas fue lo que Jesús habló en contra de estas cosas y lo que los apóstoles después hablaron de estas cosas. Cuando uno lee el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 15, allí se habla de cómo esta situación fue, ¿no? En un comienzo empezó a haber en el grupo cristiano gente que decía, no, los nuevos conversos, los gentiles, ellos necesitan guardar todas las leyes que nosotros también guardamos, incluso las leyes que nosotros guardamos como nación. Y ahí se genera todo un revuelo, toda una conversación, y la conclusión final de los apóstoles fue de que para el gentil, si al gentil se le obligaba a circuncidarse, a seguir toda la ley de Moisés, a seguir todos los reglamentos y todos los rudimentos, el mensaje del Evangelio no iba a tener mucho sentido para ellos, porque la ley de Moisés y todo eso hablaba de algo, del Mesías que vendría, pero ellos estaban viviendo en una época en la cual el Mesías ya había venido. Entonces, los apóstoles dicen, no es necesario que los gentiles sigan guardando estas cosas, que son más bien costumbres de nuestro pueblo, que son cosas que, si uno quiere unirse a la fiesta, ya no tienen un significado especial por cuanto Cristo Jesús ya vino. Todo lo que apuntaba en el Antiguo Testamento a la venida de Cristo Jesús, todo lo que apuntaba en el Antiguo Testamento a la muerte salvífica de Cristo Jesús en el Calvario, todas esas fiestas que anunciaban aquel que vendría, cuando llega la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús es colgado entre el cielo y la tierra, el símbolo se encuentra con la realidad. Lo predicho se encuentra con el cumplimiento total. Ahora ya no era necesario seguir, por ejemplo, en la Pascua, matando corderitos pensando en el Salvador que vendría, porque el Salvador ya había venido. Ya ahora la Pascua era Cristo Jesús, como bien dice el apóstol San Pablo. Entonces, la conclusión a la cual llegan los apóstoles en este concilio, por llamarlo así, de Jerusalén, es de que a los gentiles no era necesario pedirles de que se circuncidaran y de que guardaran aquellas cosas que mostraban con toda claridad de que Cristo Jesús iba a venir, porque Él ya había venido, ya no tenía más sentido que ese tipo de cosas sucediera. Todo esto está dentro de la trama del libro de Romanos, porque el apóstol va a escribir el libro de Romanos como una extensión de una carta grande, muy bonita, que él escribe primero a la iglesia de Gálatas. Tú ves las comparaciones entre lo que le preocupa a Pablo al escribir la carta a los Gálatas con lo que él escribe en el libro de Romanos, y hay mucha similitud. Hay mucha similitud. Las situaciones son casi similares, y algunos dicen que Gálatas, pues, es nuestra constitución sobre el Evangelio y la gracia de Dios. Pero Romanos vendría a ser algo así como el código civil, Romanos viene a ser algo así como la tesis sustentatoria, donde se explica mucho más aquellos grandes temas que al apóstol le preocupaban, que si ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no era necesario usar el antiguo pacto como un medio para llegar a Dios. Ahora a través de Cristo Jesús es como se llega a Dios. Ahora a través de la obediencia, de la entrega del corazón a Él, es como uno se encuentra con el Señor. La palabra de Dios sigue teniendo valor, pero tiene menor valor que el valor de la salvación, que ya podemos obtener a través de Cristo Jesús y de todo lo que Él quiere hacer y guiar para que nosotros seamos hijos de Dios felices, hijos de Dios felices de Él. Entonces, más o menos este es el preámbulo, por decir, el contexto en el cual se van desarrollando las enseñanzas del libro de los Romanos. El apóstol está, al escribir esta carta, está enfrentando problemas que él veía que estaban apareciendo, que habían aparecido en la iglesia de Galacia. Y el apóstol ve a través de la carta de Romanos la forma de que estas cosas no pasen en Roma, de que era necesario buscar al Señor de todo corazón, buscarle y quererle siempre.